y viceversa libera la pregunta errante. Y 18 de la tarde, esto es Y Viceversa, para cualquier desprevenido o desprevenida que ande, habíamos dicho en algún momento, navegando por el internet y se cuelga en el www.radiorevés.com.ar o buscándonos en el dial y se cuelga en el 88.7 del dial. ¿Por qué me miras con esa cara, Andrés? Y no, no decís nada. Para cualquier desprevenido o desprevenida que se ha colgado escuchándonos. Claro, no, yo me colgué mirándote a vos esperando porque veía como una cara como que me estaba, como que me ibas a exigir algún tipo de participación de mi parte, pero no me dabas un pie, como si ibas afuera a terminar toda esa frase haciendo de cuenta que era una pregunta, con un signo de pregunta que yo me iba a quedar así, ¿qué te digo? Sí. Bueno, lo que viene ahora en el programa es lo que habíamos anticipado en el bloque anterior, que es la entrevista que le hicimos a Sergio de La Vaca. La Vaca es una propuesta, en algún momento le dije propuesta de comunicación alternativa y él me dijo que no, que lo de alternativo le sonaba viejo, que para él las propuestas de comunicación que no eran hegemónicas no eran alternativas, porque alternativas le sonaba a algo que no tenga algo que no tiene importancia, digamos. Algo marginal. Y él dice que las propuestas comunicativas que no son hegemónicas deben estar, deben ser centrales, digamos, en la producción de la información. Entonces, La Vaca se plantea desde ese lugar y establece relaciones con diferentes espacios que son contrahegemónicos, de alguna forma lo podemos definir. Sergio nos cuenta qué es La Vaca. La Vaca es una cooperativa de trabajo de periodistas que inventamos en el año 2001-2002. Se terminó de conformar en esa época, en el 2002 y 2003, como una página de internet, porque era un modo de, veníamos de la prensa profesional y era un modo de tener nuestro propio espacio que internet nos permitía tener casi de modo gratuito. Y empezamos a publicar crónicas y al hacer las crónicas nos dimos cuenta que eran tan apasionantes los temas que, para nosotros eran apasionantes los temas porque nos apasionaban a nosotros, porque nos parecía que tenían mucho interés. Por ejemplo, el de las fábricas recuperadas. Ahí en Córdoba sería el caso de Comercio y Justicia, por ejemplo, entre otras. Pero eso nos llevó a tomar todas esas crónicas y hacer un libro como Sin Patrón, que es el libro que hicimos sobre las fábricas recuperadas, que incluso ahora se ha editado en Estados Unidos, en inglés y en Inglaterra. O sea que lo que notamos era que esa pasión que nos provocaba a nosotros también se generaba hacia afuera. Y después de eso hemos editado 5 libros más, entre ellos uno que se llama El fin del periodismo y otras buenas noticias, que se refiere a la emergencia de formas nuevas de comunicación y a cómo en muchos casos la sociedad toma las herramientas de comunicación en sus propias manos, sabiendo esto que mencionó del fin del periodismo como agotamiento del modelo comercial periodístico que ya perdió las virtudes que pudo tener en alguna época. Esto no lo digo con nostalgia, sino como una novedad de la época. Y después de eso hicimos una revista que se llama Mu, que es mensual, que nos tiene muy contentos porque ya va por su 4º año. Y después de eso hicimos un programa de radio que se llama Decimu, que es más reciente, estamos por empezar el 2º año. Y además tenemos un lugar en Buenos Aires, en la calle Hipólito Yrigoyen, en 1440, que se llama Mu también. No somos muy adictos a los nombres pomposos. Entonces se llama Mu y es un lugar que es a la vez un centro de exposiciones, que es donde estamos ahora, donde hay, por ejemplo, ahora hay una exposición sobre Julio López, pero ha habido exposiciones de cuadros de chicos muy jóvenes que pintan, o exposiciones de fotografías, de hijos, o sea, los chicos de la agrupación Hijos. Distintas formas de exposiciones que siempre son las que adornan el lugar, pero a la vez hay, uno puede venir a tomar algo y la yerba es de cooperativas misioneras y todo es así, de editoriales, hay libros de editoriales independientes, revistas y demás, y nos parece que también es un espacio de comunicación. Hipólito Yrigoyen, en 1440, es el lugar donde funciona La Vaca y donde le realicé esta entrevista a Sergio, que es el conductor del programa de Simu. Si ustedes quieren visitar... Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Es ahí en la plaza, a una cuadra, 2 cuadras de la plaza del Congreso. Así que está en una parte céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes quieren visitar la página de La Vaca, pueden hacerlo en el www.lavaca.org y ahí en ese mismo lugar encuentran los programas del Decimu, y quien conduce esos programas es Sergio. Todo esto que contaba Sergio, yo le preguntaba cómo se sostenía económicamente y Sergio nos decía esto. Bueno, si la gente viene al bar, las empanadas tiene que pagarlas. La yerba misionera es espectacular, pero tiene que pagarla. Eso a la vez permite que cada uno de los proyectos gane y que nosotros vivamos como puede vivir otro bar u otro centro de exposiciones. La gente viene a ver fotos y demás. Y bueno, hay por ejemplo, remeras de textiles que son cooperativas recuperadas. Y además, bueno, la idea es que todo eso funcione, porque a la vez es algo que a nosotros nos permite vivir y a muchas de estas experiencias que no podrían estar exhibiéndose y mostrándose en otros lados también. La yerba bopicua o yemico, por ejemplo, no la encontrás en ningún supermercado. Entonces, Mule permite a esas cooperativas tener una posibilidad de salida y de venta que para ellos es muy interesante, y a la vez la yerba es mucho mejor que la que compras normalmente en los supermercados, con lo cual a la vez se junta un elemento de calidad también. La revista se vende y a la vez tenemos publicidad o tratamos de tenerla para que el proyecto sea sustentable. Los libros se venden, ya te digo, se ha vendido ahora está en Estados Unidos y en el mundo de habla inglesa, el libro sin patrón. Entonces, claro, cada uno de los proyectos a la vez busca que no sean proyectos solamente testimoniales, sino que como somos una cooperativa de trabajo, tenemos que trabajar. Por ejemplo, la revista Mu se imprime en Gráfica Patricios, que es una gráfica recuperada por sus trabajadores, por la cooperativa de trabajadores. Entonces, de la venta de la revista implica que nosotros podamos vivir, pero también que Gráfica Patricios tenga un cliente que somos nosotros, que a la vez somos amigos. Pero todo esto, por supuesto, funciona desde un punto de vista productivo. O sea que la idea nuestra es siempre que los proyectos permitan gestionar y, te diría, reproducir vida. Llegando ya a la última parte de la entrevista que le hacíamos a Sergio de La Vaca y conductor del programa de Simu, le preguntábamos qué idea tenía él sobre la comunicación, y lo que está muy bueno lo que Sergio nos decía y lo que van a escuchar ahora en un ratito nada más, era esto de que cualquiera podía producir comunicación, producir información. Esto de que nosotros, vos y yo, Andrés, también quienes estamos acá dentro de este estudio, estudiamos en la Escuela de Ciencia de la Información y por eso tendríamos como el título habilitante para ejercer el periodismo o ejercer la profesión de la comunicación, es una mentira, dice Sergio. Cualquiera que tenga ganas y voluntad de ir y contar los hechos desde su lugar, está ejerciendo el periodismo, y en ese sentido nos explica Sergio la posición de La Vaca sobre el periodismo. Pensamos varias cosas. Una, que no somos alternativos. No nos parece que es un tipo de caracterización vieja. Es algo que se corresponde a otra época y pudo tener un valor, pero un poco la idea de la prensa alternativa siempre nació como prensa de partidos de izquierda que hacían una prensa alternativa. Ese tipo de cosas. Yo no creo que Walsh haya sido alternativo a nada, por ponértelo si querés, incluso en la época en que se planteaban estas cosas. Walsh era central. Para mí, pues siempre lo alternativo tiene un dejo de marginalidad o de cosa secundaria con respecto a algo central. Y a nosotros nos parece que el tipo de cosa que pueden hacer las radios comunitarias, los emprendimientos como el nuestro o editoriales independientes, son proyectos en sí mismos de comunicación muy interesantes. Por lo menos un aspecto que me parece interesante es pensar que la comunicación es algo posible y realizable por uno mismo, que no creo, siendo profesor o habiendo sido profesor, no creo en las universidades que entregan títulos y que los chicos tengan que estar esperando que alguien les ponga un bonete en la cabeza para creer que eso los convierte en periodistas. Es falso, lo digo como profesor. O sea, que todos los que me están escuchando en este momento les anuncio que los declaro a todos periodistas, si quieren, o comunicadores, o llámenlo como quieran. Pero el tema, la verdadera historia, es largarse a hacer cosas, no estar esperando que Sergio, La Vaca, la universidad de no sé dónde o la facultad de no sé quién sea el que a mí me da ese estatus. Por eso nosotros hacemos este lugar donde vos viniste hoy, que es la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, que lo que busca es que en un año la gente ponga en marcha sus propios proyectos. Y acá hay algunos que son recibidos, otros que no son recibidos, hay algunos que son profesores, otros que son estudiantes. Hay una mezcla de gente apasionante y nos parece que de esa mezcla surgen las mejores cosas. La idea es perder el miedo y salir a hacer. Entrevistas sin brújula. Bueno, escuchábamos a Sergio de La Vaca en esta entrevista que le hicimos en la ciudad de Buenos Aires, en el local de La Vaca, y también conductor, como habíamos dicho, del Decimú. Si le parece, podemos seguir escuchando disco Falopa, que, dicho sea de paso, también es distribuido y estaba en exposición ahí en el Decimú, en el local de La Vaca, entre libros y remeras y también cosas para degustar y tomar, estaba el Falopa. En este caso, ¿qué vamos a escuchar de Falopa? Falopa, vamos a decir primero por quién está compuesta la banda. Te costó arrancar, me parece, ¿no? Sí, es que me saca del libreto, digo, porque antes de decir... ¡Falopa! Tenés una media hoja donde dice que antes de decir que vamos a escuchar, vamos a decir quién es la banda, y vamos a decir que vamos a escuchar. Los famosos Trapitos del Sol, Andrés. Sí, son tan famosos ya que... Bueno. No se secan más. Falopa es Federico Marquesto en guitarra, composición, arreglos y dirección musical. Francisco Huisi en guitarra, guitarrón y charango. Gustavo Carretino en guitarrón y guitarra. Juan Spolidoro en guitarra. Y Pablo Marchetti en voz, palabras y composición. ¿Cuántas derivaciones de la palabra guitarra que tiene esta banda? Lo que vamos a escuchar ahora es Gin Yuta. Aparentemente tenemos un saumerio en la esquina de las Flores con Garay. Afirmativo, excepcional, estoy acá en el barrio Indradé en este momento. Masculino Sagitario, yo les confirmo horóscopo chino. ¿Podría confirmar el ascendente, por favor? Ascendente chino, insisto, ascendente chino. Confirma Cabra, ascendente mono. Excepcional, ¿me escucha? Yuta patrulla la cuadra y a los delincuentes pretende atrapar. Shin Yuta anda en patrullero sin caño de escape a energía solar. Shin Yuta no tiene estampitas, no tiene a la virgen ni a minas desnudas. Shin Yuta lo tiene a Saibaba junto a la Dalai Lama y la imagen de Buda. Shin Yuta tiene una picana solar, el recicla se lo toma en serio. Shin Yuta en la taquería lo ve al comisario, le lleva saumerios. Shin Yuta saluda a los ratis haciéndoles oh, y nunca una venia. Shin Yuta no escucha chayane, perale ni cumbia, a le cabe enia. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Shin Yuta, Shin Yuta, jipón, mano dura, si estás en problemas te tira una soga. Shin Yuta, después que reprime las malas excusas, se pone a hacer yoga. Shin Yuta, no tiene usarda de faina y moscato, él hace tai chi. Shin Yuta, no manguea pizza, él manguea tofu y arroz yamani. Shin Yuta quiere un Tíbet libre y lucha por eso con mucho optimismo. Shin Yuta curte Krishnamurti, Deepak Chopra, Osho, revista uno mismo. Shin Yuta es un rati tranquilo, pero algunas veces se le va la mano. Shin Yuta es de gatillo fácil, en ese sentido no es vegetariano. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecución. respecto al oxiso? El oxiso, bueno, se quedó sin energía, aparentemente. ¿Se trataría de un consumidor de carne? Negativo. Naturista Gemini.